Sí, así es. El paseo navideño, como bien mencionabas, es del 19 al 23 y del 26 al 29 en el horario de 17 a 21 en el paseo de artesanos. La idea es concertar artesanos y productores locales. Artesanos, las inscripciones a través de culturapatagones@gmail.com o bien venir hasta acá, Mitre 27, de lunes a viernes. A partir de las 7 de la mañana estamos tomando las inscripciones. Y lo que es productores, si pueden acceder a las distintas redes sociales de la municipalidad, hay un formulario de Google donde se pueden inscribir, porque esa parte lo aglomera la dirección de producción. La importancia también, ¿no?, de seguir fortaleciendo el empleo y también la producción de los emprendedores locales. Así es, en mira de, como bien decía, las próximas fiestas, el poder generar este ingreso adicional tanto a los artesanos como a los productores, y ese regalo con un tinte regional y artesanal que está bueno, tanto para los artesanos como para el regalo en sí. ¿Qué vamos a encontrar en esta doble fecha, como bien decimos, del 19 al 23 y del 26 al 29? El paseo de artesanos sobre Parque Piedrabuena en ese horario. ¿Algunas bandas, algo que se va a estar al menos armando? No, por el momento no, solamente es paseo artesanal. En función de que el sol ya se esconde tarde y que la gente está, algunas están de vacaciones y están yendo al parque, bueno, por el momento es sin banda, solamente el paseo de artesanos con artesanos y productores. ¿A partir de qué hora en Piedrabuena? Desde las 5 de la tarde hasta las 9. Ambas jornadas, del 19 al 23 y del 26 al 29 en ese horario. ¿Hace cuánto que viene también articulando con esta iniciativa? Todos los años, en realidad lo hacemos. Este año extendemos, porque siempre fue para Navidad y Año Nuevo, solamente fin de semana. Pero bueno, a pedido de varios artesanos, extendimos la cantidad de días. Como decías, también para recuperar la información, la gente que se quiera inscribir, ¿cómo hace? Así, para los artesanos se tienen que inscribir en la Dirección de Cultura, Mitre 27, de lunes a viernes, de 7 a 13 horas, cualquier jornada que quieran participar, en la primera jornada, que es del 19 al 23, o bien en la segunda, como ya nos han consultado. Y lo que es, o la dirección de mail nuestra, que es culturapatagones@gmail.com, y en lo que es los productores locales, a través de, en las redes sociales hay un link con un formulario web, porque eso lo coordina la dirección de producción. Así que en ese link pueden acceder y llenarlo. Ya están llegando los días lindos, estamos terminando el año, la verdad empieza el año que viene, obviamente, 2026. Se viene con ellos también toda la temporada y me imagino que están trabajando también. Así es, están las actividades, hay que terminar de pulir y cerrarla, pero sí, ya hay algunas actividades pensadas para lo que es el verano. Ya después ya tenemos la fiesta de la soberanía. Seguramente que van a estar anunciando de manera casi inmediata, ¿no? Esperemos los anuncios, sí, pero bueno, comenzando a trabajar ya. Bueno, dale, muchísimas gracias. No, gracias a todos y lo esperamos del 19 al 23 y del 26 al 29.